comenzamos y hablamos a lo largo de lo que llevamos de programa del debut de la policía local aquí en la ciudad de Mar del Plata, y lo cierto es que la aparición y la irrupción de fuerzas de seguridad para el combate al delito, como se ha llamado, frecuentemente da para hablar de temas que hacen a algunos procedimientos, algunos comportamientos ilegales, concretamente por parte de las fuerzas de seguridad. Hoy, primero de octubre, aparece una nota muy interesante en el diario Página 12, que da cuenta de una denuncia presentada por la Procuraduría de Violencia Institucional, la PROCUVIM, analizando la actuación de la Gendarmería Nacional en el llamado operativo Cinturón Sur, que es un operativo de seguridad que comenzó a funcionar allá por el año 2011 en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, concretamente en los barrios de Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati y Villa Lugano, entre otros. Y esta denuncia habla a las claras de un comportamiento de hostigamiento sistemático por parte de la gendarmería a pibes y pibas que viven en esa zona, de detenciones ilegales a menores de edad que, entre otras cosas, se prolongan a lo largo de muchas horas en el día. Y esto ha motivado esta denuncia de la PROCUVIM. Esta nota, que aparece hoy en Página 2, está firmada por el periodista Horacio Sechi, con quien estamos en comunicación para conocer algunos detalles más de esta situación. Horacio, buen día. Ariel y Juan, te saludamos desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, nosotros muy, muy bien. Un poco, ahí lo mencionábamos en la introducción, esta denuncia que hace la PROCUVIM respecto de un comportamiento que, por los datos que vos ponés en la nota hoy en Página, es absolutamente sistemático, de este hostigamiento, de estos apremios ilegales y todo tipo de cuestiones que lleva adelante la gendarmería en este operativo Cinturón Sur. Sí, es sistemático y contrasta con aquella teoría de la manzana podrida, ¿no? Que es que dice que es un, que plantea que en casos de tortura, de detenciones, se trata de un individuo que se comporta mal, digamos, ¿no? Esta investigación demuestra una vez más que es una forma sistemática de entender lo que es la presunta prevención. Está bueno esto porque nosotros también lo mencionamos cada vez que hablamos de cuestiones como, por ejemplo, el gatillo fácil, ¿no? Y entre otras cosas, por parte de las fuerzas represivas del Estado, que por lo general siempre a lo primero que se apela es esto, al ejemplo de la manzana podrida. Bueno, los responsables van a ser castigados, pero siempre también decimos que en realidad parece que lo que está podrido es el cajón y no la manzana. Yo creo que es una forma inevitable en la que va a caer en uno u otro momento lo que conocemos como fuerza de seguridad hoy en día, o fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, porque tienen una delegación de la sociedad de poder, cierto poder sobre la misma sociedad que le debe el poder, y eso le genera capacidades extra que, bueno, depende de la selección de cada individuo, depende de la preparación, se va a estirar un poco más el límite, pero siempre está pendiente ese poder, ¿no? Con armas, paredes y muros cerrados, difícil de controlar, ¿no es cierto? Uh-huh. Yendo concretamente a estos datos que da a conocer la PROCUVIM, ¿qué es lo más destacado respecto de este accionar de la gendarmería? Acá lo que me parece interesante, hay algunas cuestiones nuevas, novedosas. Una, me parece interesante el planteo que hace la PROCUVIM en su pedido de investigación, que es que se investigue no solamente a los responsables directos, es decir, a los que detuvieron, golpearon, etcétera, etcétera, sino que además a las jerarquías, no solamente, no diciendo que hayan ordenado que se ejecuten estos delitos, sino que simplemente por permitir que existan o por no hacer nada para evitarlo, que es una capacidad que tienen ellos y que habilita que se cometan estos delitos. Eso me parece que es interesante porque es un planteo que no se suele hacer. Se puede apuntar hacia arriba, pero en forma en la nebulosa, ¿no? Pero acá está como yendo directamente a los efectos que tiene mirar para otro lado. Eso por un lado. Por otro lado es la demostración contundente, palmaria, de cómo los jóvenes, en este caso son chicos muy chicos, hasta de 13 años, que son detenidos, y que esto pasa permanentemente. Esto es una foto tomada en 2 años. Esto pasa permanentemente, que es lo que habitualmente decimos que es que los jóvenes de barrios carenciados, monochitos, son los sectores más vulnerables a estos sectores de poder, ¿no? Estas fuerzas de seguridad. Y otra cosa que me interesa decir es que resulta interesante ver la discriminación ya desde el criterio de poner un operativo de Cinturón Sur, el operativo de Cinturón Sur, en los barrios pobres, cuando nadie imagina que se vaya a poner un operativo Cinturón Recoleta o un operativo Cinturón Barrio Norte, porque no amerita, porque no son morochitas. Entonces, desvelamos el planteo de un operativo de ese modo, de con fuerza de seguridad instalarlas invasivamente, tomar territorio, ya adelanta lo que va a pasar después, que es esto que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la sensación en tus años de periodismo? Digamos, lamentablemente nos encontramos, como decías vos, con esto que no es novedoso, pero digamos, ¿qué parte te sorprende, digamos, y qué sensación te produce a vos cuando te enteras de operativos como este que siguen recurriendo y siguen estando en la provincia de Buenos Aires? ¿Desde el periodismo, me decís? Sí, en lo personal, digamos. No, me parece que es todo lo que son mega operativos, que se hacen siempre en el mismo lugar, ¿no? Entonces, se hacen siempre en los barrios carenciados, en las villas, como si allí estuviese concentrado todo el delito que preocupa a la sociedad, cuando no es cierto. Nadie dice que no se cometan delitos, pero en realidad la mayor cantidad de homicidios que ocurren en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, son en las villas, pero no son por robos o por, sino simplemente por cuestiones sociales, por diferencias sociales, porque se juntan comunidades diferentes, por el alcohol, por la droga, todo esto que saca de la paz social, digamos, ¿no? Esto no se combate poniendo fuerza de seguridad. De hecho, el caso Kevin, ustedes habrán escuchado nombrar, un chiquito que murió en el desastre de un tiro en la cabeza, atravesó la pared de su casa. Ese chico murió porque la prefectura que estaba custodiando la zona se corrió para que dos bandas discutieran entre sí. Es decir, que invadir el territorio con fuerza de seguridad para dar tranquilidad a la población es falso. ¿Por qué no se hace en la Recoleta? Pregunto yo. Sí. Entonces, que también se cometen delitos en la Recoleta. Lo que pasa es que los delitos que se cometen en la sociedad en general son o de guante blanco, que son los que realmente repercuten en la economía de la sociedad, o los homicidios intrafamiliares, o las peleas entre amigos reconocidos por el alcohol. O sea, que eso no se soluciona con fuerza de seguridad. Esto es lo que me parece que pretende solucionar con los mega operativos, con el Centro del Sur, y me parece erróneo. Son con políticas sociales que se solucionan. Sí, bueno, y comentábamos, estamos aquí, hoy 1 de octubre debutó la policía local acá en Mar del Plata como parte de esta lógica, ¿no? Inundar la ciudad de policías, hoy salieron casi 700, va a haber 300 más en diciembre, estamos también aquí viviendo eso, que nos tomamos ahí un poquito el lujo de hacer algún chiste y demás, pero lo cierto es que nos preocupa mucho la situación porque parece que desde quienes tienen que dar las respuestas, la única que se les ocurre es inundar las calles, en este caso de Mar del Plata, de policía. Horacio, yo quiero consultarte respecto de qué podemos esperar de acá en más con esta denuncia, teniendo en cuenta que esto sale de una instancia estatal, como es la Procubina, instancia del fiscal. No se escuchó la pregunta. A ver ahora, ¿me escuchás mejor? Sí. Quería consultarte respecto de qué esperar de ahora más, teniendo en cuenta que esta denuncia se hace desde una instancia estatal, que es la Procubin, no ya de lo que puede ser alguna organización de la sociedad civil, es decir, esto está encabezado por el titular de la Procubin, Miguel Palazzani, que lo hemos conocido también en otras instancias como fiscal que investigó los delitos por los cuales está acusado Vicente Massot, es decir, es una persona muy comprometida. Sí, Blanca, sí. Claro, comprometida con estas cuestiones. ¿Qué podemos esperar de esto? Supuestamente, ¿a dónde se eleva esta denuncia? ¿Quién tiene que tomar cartas en el asunto? ¿Qué podemos esperar? Acá la denuncia se elevó a la cámara que sortea y cae la causa en una jueza de instrucción y en una fiscalía, que son las que tienen que investigar. Procubin ya hizo muchas denuncias semejantes en diferentes áreas del país, porque tiene jurisdicción en todo el país, es federal. Lo que se puede esperar es que la jueza que le tocó, Yamil Brennan, y la Fiscalía 28 investiguen, porque data les han proporcionado. Eso es lo que se puede esperar. No creo que esto modifique, no creo que esto vaya a sacar al cinturón sur de la jurisdicción, digo, que se desarme el operativo cinturón sur. Pero bueno, por lo menos que haya una reacción a partir de una medida judicial. Horacio, agradecerte muchísimo el contacto, es muy interesante, estamos ahí linkeando la nota que hoy publicaste en página sobre estos datos. Te agradecemos muchísimo, nos parece fundamental tocar estos temas en momentos en los cuales parece que la única respuesta a la llamada inseguridad es inundar las calles de nuestras ciudades con más fuerzas de seguridad. Nos parece que notas como esto muestran en claro que hay que tener mucho cuidado con este tipo de políticas. Agradecerte mucho y que tengas un muy buen día.